Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación tenemos un reportaje que hace nuestro compañero desde Oaxaca con los sembradores de agua de pues la zona de Ocotlán. Y bueno, pues vamos a dejarlos con este reportaje y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Hola amigos radioescuchas de su semanario Hijos de la Tierra, estamos nuevamente con ustedes, ahora haciendo otra vez un enlace desde la ciudad de Oaxaca, donde nos encontramos realizando una visita al Valle de Ocotlán. Nuevamente, hace algunas semanas les dimos a ustedes un reporte de lo que fue la misión civil de observación a San José del Progreso, este poblado también ubicado en el Valle de Ocotlán, que ha levantado una lucha muy férrea en contra de la minera Cuscatlán de capital canadiense, y que bueno, ha generado una conflictividad enorme, varios asesinatos, pues mucha represión y muchas mentiras por parte de la minera canadiense. Pero ahora nos encontramos nuevamente en el Valle de Ocotlán, pero con compañeros de la COPUDA, la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua. Ellos se encuentran en los distritos de Ocotlán y de Cimatlán, aquí en Oaxaca, y ellos pues se han organizado desde el 2006 para poder construir un espacio para la defensa del agua aquí en esta en estos valles centrales de Oaxaca. Ya tiene más de 30 años que ha sido decretada una veda para que la gente ya no haga pozos y extraiga agua, debido a la argumentación de las autoridades de que ya no hay agua en el subsuelo. Y bueno, pues mucha gente nos ha confirmado esta situación de que en Oaxaca, y más en valles centrales, hay una carencia fuerte de agua, a pesar de ser una de las cuencas más importantes del país. Y bueno, en este Valle de Ocotlán, los compañeros de la COPUDA desde el 2006, bueno, pues se vieron en esta tarea de empezar a revisar cómo podían solucionar sus problemas como campesinos, debido a primero que tenían la veda de agua, segundo de que les había llegado una notificación para cobrarles cada vez más el coste de electricidad. Ellos como campesinos tienen un subsidio, y que bueno, pues ese subsidio se les ha querido quitar. Se les ha querido cobrar nuevamente las concesiones para tener sus pozos, y se les ha querido también instalar medidores de agua, medidores volumétricos, para que, bueno, pues ahora no solamente tengan derecho a una noria, sino que se les exija un pago por el gasto de agua que tienen. Y bueno, pues el problema es que ellos son campesinos, la mayoría de ellos pues con una economía bastante adversa, difícil para poder sortear estos enormes costos que hacen o que deciden los funcionarios, en particular de la CONAGUA, ahora también de la Comisión Federal de Electricidad, que son los que quieren quitar el subsidio. Y bueno, pues ellos se dieron a la tarea de sembrar agua. Sí, así como lo escuchan ustedes, ellos desde hace algunos años pues se han dado a esta tarea a través de su ingenio, a través de pues el ver día a día la tierra y ver qué posibilidades había para solucionar desde ellos mismos esta problemática. Y bueno, pues se dieron a esta tarea, han hecho esencialmente tres dinámicas en estas poblaciones para poder captar el agua, para poder sembrar agua en la tierra y para poder alimentar a los mantos acuíferos y en general a la madre tierra. Ellos han hecho pozos de absorción, es decir, pozos donde no es que tú saques agua, sino pozos donde tú inyectas agua a la tierra. Lo mismo han hecho retenes en los ríos, que a diferencia de una presa no detiene, sino estanca una parte del río, y eso hace que pues la tierra, y más esta tierra de estos valles centrales, pues vaya absorbiendo el agua y la vaya esparciendo a lo largo de su territorio, para que pueda seguir esta vida campesina que han tenido ya a lo largo de los siglos. Y también han hecho lo que le llaman las cazuelas de absorción, y bueno, pues son también grandes hoyos en lugares determinados, donde también el agua ha estado escurriendo desde los cerros, y en lugar de dejarla ir sin más, bueno, pues se hacen estas ollas de captación, lo que permite tanto una reactivación de la flora, de la fauna, así como también asegurarles pues un crecimiento de agua en las comunidades campesinas aledañas. Y bueno, pues con gran alegría nos han informado nuestros compañeros campesinos cómo han estado subiendo pues los metros del agua en sus pozos. Antes nos referían que el agua la encontraban a más de 20 metros de profundidad, teniendo que hacer pues grandes pozos para poder irrigar sus campos de cultivo, y ahora esta agua ha subido de manera verdaderamente sorprendente, llegando hasta el metro y medio, al metro de la tierra. Y esto, en estos 6 años de trabajo, pues ellos han visto sus propias conquistas, han sido reconocidos tanto por autoridades como por otros pueblos, como por sus propias comunidades, pues que han visto los resultados de este proyecto que tiene la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua aquí en el Valle de Ocotlán. Y bueno, pues son varias comunidades como San Antonino, como San Pedro Apóstol, Santiago Apóstol, Asunción, El Porvenir, en fin, varias comunidades, 12 comunidades que integran esta coordinadora, y que bueno, pues se han dado a esta tarea de sembrar el agua, algo pues sumamente maravilloso, hermoso por parte de la comunidad campesina, que bueno, pues ve que el gobierno no les da apoyo, los ha dejado en el abandono, les quiere cobrar el agua, les quiere cobrar la luz, no hay apoyos para que sus campos sigan produciendo. Ellos se llenan la boca en los medios de comunicación, las autoridades, diciendo que van a tecnificar el campo, que ahora sí lo van a apoyar, y sin embargo lo que hemos constatado en esas comunidades es que esto es falso y que han tenido que hacer con el propio esfuerzo de los campesinos. Hoy ellos están reclamando que las autoridades puedan destinar parte de los recursos presupuestales que pues pertenecen a la comunidad para que se puedan seguir haciendo estas obras de sembrar agua, porque si bien lo que han hecho ellos ha dado muy buenos resultados, pues ha sido con un gran esfuerzo que les ha costado pues mucho tiempo también de su propio trabajo, y que a la par, bueno, pues creen que si se pudiera invertir un poquito más de recursos y que se pudiera ocupar esos presupuestos, seguramente tendrían mayor fuerza estas captaciones de agua. Y es sorprendente, y en verdad invitamos a todas las comunidades campesinas a que se den su vueltita por acá por Oaxaca, al Valle de Ocotlán, que se pongan en contacto con el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, o con la misma COPUDA, con la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua, para que conozcan esta experiencia y vean si en sus comunidades tienen esta carencia de agua, si en sus comunidades ha estado bajando el nivel de los pozos, si en sus comunidades creen ustedes que la tierra está muy seca. Bueno, pues el ser humano, las comunidades campesinas son capaces también de sembrar agua y de poderle dar nueva vida a la madre tierra. De hecho, sorprendentemente fuimos a una comunidad donde se llama Cerro Seco. Imagínense usted cómo será esa comunidad de Cerro Seco. Bueno, pues es un cerro que está, hay unas partes hasta agrietadas en el suelo de que se ve que ha habido sequía durante mucho tiempo. Y sin embargo, ahí en medio ellos construyeron una laguna, hicieron esta olla de captación que se ha ido acumulando, y bueno, pues lo que pudimos constatar era cómo llegaban los campesinos con sus animalitos a darles de beber, sus chivos, sus vacas, cómo llegaban muchas garzas, aves de otros lados, y cómo iban empezando a crecer hasta un tipo de pececitos de esa lagunita, que veíamos cómo jugaban muy contentos ahí en el agua que estas personas habían sembrado y que hoy muy orgullosos nos mostraban. Y pues ahora este Cerro Seco, lo que vemos que de un lado empezaron a crecer árboles junto con el apoyo de la reforestación que están haciendo nuestros compañeros, que también están impulsando pues no solamente estas ollas de captación, nuestros pozos de absorción, nuestros retenes de agua, sino que también han intentado generar conciencia en su comunidad, tanto en la separación de nuestros residuos, la separación de la basura, como también en el cuidado y la conservación del agua, pues desde nuestras familias, en nuestros hijos, etcétera. Y pues les ha dado muy buenos resultados. El Valle de Ocotlán pues es un lugar sumamente fértil. Aquí hay mandarinas, toronjas, calabacitas, tomates, y en fin, una enorme cantidad de hortalizas, de verduras, de frutas, pero también y esencialmente un pueblo floricultor, es decir, flores por todos lados, unos campos muy bonitos que se llenan de rosas, de crestas de gallo, de bueno, una infinidad de las flores comunes que hay por acá, por estas localidades, y que, bueno, pues hoy los campesinos nuevamente vuelven a sembrar. De hecho, muchos nos comentaban cómo cuando empezó la sequía en el 2006, que les golpeó fuertemente, campesinos dejaron de sembrar uno o dos años ante la carencia de agua. Muchos hasta prefirieron migrar a otras zonas a buscar el sustento, y hoy nuevamente están regresando. Hoy nuevamente los campos, como ellos nos dicen, viven una primavera, porque nuevamente se están llenando de campesinos, se está llenando de gente que se interesa por nuevamente sembrar. Y aquí quizás una problemática que sí vimos y que también nos comentaban los campesinos era que muy poca gente joven se está dando a esta tarea de ir a sembrar la tierra, que si bien han regresado, pues la mayoría siguen siendo aún gente muy mayor, pues que se ha dado a esta tarea de la vida campesina. Y bueno, pues también invitamos a todos nuestros compañeros radioescuchas, pues a que promovamos esta cultura, a que dejemos atrás esta idea que nos ha querido generar el capitalismo de que ser agricultor es como ser la escala más baja en la sociedad. Eso es totalmente falso. Al contrario, nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestra gratitud a esta gente que gracias a ellos día a día comemos, que día a día podemos estar saludables gracias a este tipo de siembras, bueno, pues que nutren nuestra vida y nuestro cuerpo. Y eso es lo que hemos visto acá en el Valle de Ocotlán con la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua. Y bueno, pues en las próximas emisiones de su programa Hijos de la Tierra les estaremos llevando a ustedes una serie de entrevistas que hemos hecho con nuestros compañeros para que ustedes puedan escucharlos de primera voz. Ahorita solamente es un primer reporte desde estas tierras para poder pues empezar a animar esta discusión, que en verdad es sumamente importante y que esperamos que mucha gente pues pueda ir conociendo estos proyectos y pueda ir echando a andar también proyectos de este tipo, que realmente nos sorprenden, son pero relativamente fácil, aunque requieren de la comunidad, requieren de esta idea de amar la tierra y requieren pues como de estos cuerpos campesinos que hoy el gobierno ha golpeado de muchas maneras. Lo que constatamos en el Valle de Ocotlán, primero con la mina, ahora con la copuda, bueno, pues es que el gobierno, los planes neoliberales han impulsado estrategias para cada vez ir quitándole fuerza al campo, para ir despojándolos de sus territorios, para irles coartando todas las oportunidades que podían ellos alcanzar, a veces a través de algunos programas, para poder seguir generando esta vida agrícola. Muy por el contrario, vemos pues cómo hay este ánimo casi de desaparecer a los campesinos, y sin embargo ellos han echado a andar esos proyectos pues que nuevamente le dan vida al campo. También pudimos ver muchas formas de captación de agua de las azoteas, en fin, y un interés, una preocupación, que si a veces en la ciudad mucha gente se siente muy bien de cuidar el agua o de poner una cubetita para juntar el agua con la que se bañan, bueno, pues la verdad que es muy bueno, pero es muy pírrico, y pues lamentablemente esa agua cuando la aventamos al drenaje pues nuevamente se va a los ríos. Aquí al lado del Valle de Ocotlán tenemos por ejemplo el río Atoyac, este río que está sumamente contaminado, que viene de Veracruz, que pasa por Puebla, Tlaxcala, donde desde esas zonas la contaminación está muy grave, y bueno, pues aquí lo vemos, y esa agua pues sin duda la mayor contaminación viene de la contaminación industrial, que tiran ahí sus contaminantes, pero también tiene que ver en pequeña medida con los residuos o las aguas residuales que tenemos pues de nuestras casas, de lo que hacemos en nuestros condominios, cuando jalamos la cadena del baño, cuando pues todo el agua que desechamos muchas veces va a dar a esos ríos sin saneamiento y que pues los van contaminando cada vez más, y que lejos de ser estos hermosos ríos que bordeaban nuestras ciudades, nuestros pueblos y que daban vida a un gran ecosistema, hoy son ríos de aguas negras que pues en nada llama la atención, ni siquiera caminar por sus veredas o por sus bordes, ya que el olor es bastante fétido, ya que pues hay esta preocupación de la enfermedad que uno pueda contraer de estar cerca de estos ríos. Y bueno, eso es triste. Ellos también ahora están preocupados por ver cómo se hace el saneamiento de ríos. Sin duda es una labor titánica, es una labor muy grande que requiere del esfuerzo de todos, no solamente de nuestros compañeros. Nos decían nuestros compañeros, por ejemplo, de Puebla y Tlaxcala, que la primera necesidad para saneer un río pues era el primero de dejar de estarlo contaminando. Así que esperemos que esto pueda hacerse realidad pronto acá en Oaxaca y pronto también en nuestro país, de empezar a cuidar y a sanear mejor nuestros ríos, que lamentablemente más del 70% de estas pues de estos generadores de vida que son los ríos están sumamente contaminados. Y pues es doloroso saber distintos movimientos, como es el caso de MAPDER, el Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, que pues ha constatado esta desgracia de tener nuestros ríos sucios. Y bueno, pues desde Oaxaca les mandamos un saludo. Estaremos reportando. También tuvimos la oportunidad de platicar con nuestros compañeros de Radio Calenda, otra radio comunitaria que también pues se dedica a hacer esta labor de llevar la voz del pueblo, de llevar esta información, y que ha dado mucho impulso y mucho apoyo a la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua, pues con el poder que tiene la comunicación comunitaria. Y bueno, pues esto sirve para que ellos sigan adelante, para que no se desanimen y para que su comunidad pueda estar enterada de lo que se esté haciendo. Y bueno, pues este es un breve reporte de lo que está pasando acá en Oaxaca con la Coordinadora de Pueblos Unidos en defensa del agua. Y también ellos están invitando, junto con otras organizaciones y colectivos, a que puedan acompañarnos el próximo 18 y 19 de enero aquí en Calpulalpan de Méndez al encuentro mesoamericano en contra de la megaminería. Y que bueno, pues es un problema que también afecta el agua, y por eso ellos se han sumado. Calpulalpan de Méndez también es un ejemplo de cómo los pueblos campesinos, los pueblos indígenas, se han dado la tarea del rescate de sus recursos, de pues la sangre de la madre tierra, como le llaman ellos al agua, y ellos saben que la minería es uno de esos grandes problemas que tienen. Y por cierto, se me olvidaba, antes de terminar este bloque informativo, aquí la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua, son 12 comunidades que están en torno o alrededor de esta minera Cuscatlán, que si bien no los afecta directamente en sus terrenos particulares, sí los afecta en sus mantos freáticos. Y checa usted la disparidad que tiene este gobierno. Mientras a los campesinos les niegan renovar sus concesiones de agua, mientras a los campesinos les quieren cobrar el agua cada vez más cara o la luz, a pesar de que ellos nos sirven sustancialmente para mantener nuestra vida, para florecer estos campos, a la minera Cuscatlán se le ha dado el derecho de que toda el agua que se encuentra a su paso es para ella. Y obviamente una minera escarba más de 50 metros de profundidad, y toda esa agua que ellos vayan encontrando a su paso está a su disponibilidad de manera gratuita. O sea, de una manera injusta se le privilegia a las transnacionales mineras, y por otro se deja de lado pues todo este trabajo que están haciendo los campesinos en defensa del agua. Así que bueno, pues por eso también esta necesidad, esta interacción de las comunidades indígenas que se oponen a los proyectos mineros con los pueblos campesinos que están en la defensa del agua. Decir no a la minería también es decirle sí al agua, sí a la vida. Y bueno, pues desde Oaxaca estamos reportando para Hijos de la Tierra, el noticiero socioambiental de los medios libres. La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria, y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes, entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos, se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. De niebla traigo el aliento y ojos con agua de mar. Soy lágrimas que al llorar se llueven de sentimiento. Del árbol traigo el lamento cuando le arrancan la vida. Soy la selva destruida, soy el río vuelto desierto y el llanto de un pueblo muerto por la ambición desmedida. Quiero que tu palafronda y nos traiga